Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Conmigo se encuentra miembro de la Archicofradía de la Soledad, en concreto Gracia Mari, como secretaria de la Archicofradía. Y el motivo de la comparecencia es abrir, de alguna forma, o inaugurar la exposición que la Archicofradía ha querido hacer en relación a sus 500 años de existencia. Es hacer un recorrido un poco por el patrimonio que a lo largo de estos 500 años ha atesorado en su actividad diaria, desde muchos puntos de vista, desde documental hasta patrimonial, con bordado, platería, elementos singulares, es decir, que recorre un poco todo lo que la cofradía ha hecho en estos 500 años de existencia. Es una de las actividades más que se está organizando con motivo de esta efeméride, de estos 500 años, y bueno, de alguna forma, como ya dijimos en la procesión magna, cuando se le entregó la medalla de oro de la ciudad, el reconocimiento a la Archicofradía de la Soledad como germen de la Semana Santa es lógicamente a la entidad, porque es la que inició todo lo que es una de las tradiciones de Archidona más importantes, pero indirectamente también pues es el reconocimiento a todos cuantos participan en este movimiento, que todos sabemos la importancia que tiene en nuestra ciudad. Y de alguna forma, pues aquí en esta sala se van a recoger pues esos 500 años de existencia desde muchas perspectivas. Solamente como alcalde, primero excusar la presencia del concejal de Cultura, porque he tenido que ir a Málaga, a Granada, a otro tema, y agradecer que la Archicofradía haya hecho también este esfuerzo de poder mostrar al pueblo de Archidona lo que cotidianamente vemos en unas circunstancias diferentes y que gracias a esta exposición pues vamos a poder apreciar de una forma más directa. Yo ya, sin más, le cedo la palabra a María de Gracia y luego a continuación creo que José Vicente va a hacernos de introductor en todo lo que es el recorrido por la exposición. Bueno, señor alcalde, señores concejales del ayuntamiento, presidente de la agrupación de cofradías, cofrades y amigos, buenas noches y gracias por acompañarnos en este acto conmemorativo de los 500 años de existencia constatada de nuestra Archicofradía y de la Semana Santa de Archidona. Como saben, dentro de los actos programados con este motivo para este otoño se encuentra la procesión magna del pasado sábado 19 de octubre y la solemne función religiosa que celebraremos el próximo domingo 9 de noviembre a las 12:30 en la parroquia de Santa Ana, presidida por el obispo de nuestra diócesis. El tercero de los actos es esta exposición que hoy inauguramos, con el nombre de 500 años en tu soledad, historia y patrimonio de la Archicofradía de la Soledad. En esta muestra pretendemos exponer de forma modesta y didáctica la riqueza histórica, documental y artística que nuestra cofradía ha atesorado durante estos cinco siglos de existencia. Antes de dar paso a una explicación más detallada de la exposición, en nombre de la Archicofradía quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Archidona por cedernos esta sala y prestarnos todas las facilidades y colaboración posible. Al de Antequera, por la cesión del documento de encargo del Cristo del Descendimiento y la Virgen de la Soledad de 1578, que se expone al público por primera vez, al igual que los documentos cedidos por el Archivo Histórico Municipal, el Testamento de 1513 y las Ordenanzas Municipales de 1698. Por último, reconocer su colaboración a cuantas personas e instituciones han cedido alguna pieza para la exposición y a cuantas personas y cofrades han participado en su organización. Gracias especialmente a Juan José Ventura por su implicación en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, como podéis comprobar, hemos intentado encuadrar esta exposición en tres o cuatro etapas distintas. Etapas distintas me refiero a situación distinta dentro de lo que es esta sala. En la parte de la derecha podemos comprobar que hemos situado seis paneles que lo que nos vienen a enseñar es la propia historia de la cofradía desde el siglo XVI hasta nuestros días, hasta el siglo XXI. es un breve recorrido de la historia de tantos años vividos por esta cofradía tan antigua. Y en un segundo lugar tenemos también en la parte izquierda otros 6 paneles que hemos querido hacer referencia a determinadas costumbres, a determinadas costumbres de lo que es la cofradía, a determinadas tradiciones y alguna explicación de lo que son los propios enseres. Como parte central y quizás de la más importante, por no decir la más importante, aparte de la documental, pues tenemos lo que es el manto de procesión de nuestra Virgen, con la corona, una corona del siglo XVIII, igualmente lo que es la media luna del siglo XVIII, que compagina, como podéis observar muy bien, con lo que es la propia peana, que la peana es de este año, del año pasado, que ya la procesionamos en Archidona. También muy importante, los documentos, como bien ha dicho María y nuestro alcalde, que estamos exponiendo quizá por primera vez en Archidona, porque quiero dejar claro de que nuestra cofradía atesora documentos de gran interés histórico, por ejemplo, el más antiguo que vamos a poder contemplar estos días, desde el día 24 al día 6, es una bula papal de Julio II, que está fechada en 1507, que se encuentra en una de aquellas vitrinas. Muy importante de destacar también el documento, como bien ha referido, de 1513, que es el testamento que realiza en su día un archidonés, que era Alonso de Sevilla. Este archidonés pues dejó encargado en ese documento, que lo podemos ver en la vitrina de la izquierda, que la cofradía de la Soledad pues la acompañara en su entierro, ¿no? La cofradía de la Soledad y, lógicamente, sus cofrades. Como documentos también importantes, como ha referido María, se encuentra el documento que el Archivo Histórico de Anteguera pues nos ha cedido durante estos días, relativo al contrato de hechura de lo que son nuestras imágenes y nuestros titulares, Nuestra Señora de la Soledad y el Cristo del Descendimiento. Es el documento de 1513 que se conserva allí. Es un contrato de hechura, como he dicho, que se realiza, se concierta, se firma entre la Archicofradía de la Soledad y el escultor Diego de Vega, que fue el imaginero que realizó las imágenes a las que nos hemos referido. También documentos de interés aporta la propia cofradía en cuanto hay determinada documentación relativa a lo que son sus propias actas, a enterramientos, a misas, o sea, documentos de gran interés que vamos a poder contemplar y que anteriormente, la verdad, que en Archidona esos documentos no los hemos podido ver. El documento más antiguo que se conserva en Archidona, en el protocolo, en lo que es el protocolo histórico de Archidona, es el documento que hemos hecho referencia del testamento de Alonso de Sevilla de 1513 y que por primera vez va a ver la luz el pueblo de Archidona y quien quiera también visitarnos. La última parte que tenemos allí también en una estantería, que gracias a Dios la cofradía está muy llena de enseres, pero hemos querido traer los más significativos y tampoco hemos querido englobar mucho, aumentar mucho y dejar bastante claros para que el tema histórico y documental sea quizás el más importante y el que tenga más relevancia en esta exposición. Invitaros desde aquí a que participéis, que os acerquéis por aquí desde el 24 al día 6 y que disfrutéis de este legado tan importante que tenemos en Archidona. Muy bien. Tiempo de radio donde aterrizamos directamente en la sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Podríamos decir que en este momento es una de las exposiciones más solemnes con las que podemos encontrarnos y que caracterizan de una manera muy profunda la parte, sin duda alguna, de la idiosincrasia de Archidona. Con nosotros se encuentra alguien que la lleva y la siente, bueno, de una manera muy especial, a su cofradía, la cofradía de la Soledad, José Vicente Astorga. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero decirte, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues acabáis de hacer un llamamiento en el que a través de unos días esta exposición queda de puerta abierta para hacer un recorrido a través de la historia de esta cofradía. Me ha llamado mucho la atención cómo hace reseña a un documento histórico de principios del siglo XVI que, bueno, que es una auténtica joya. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues la verdad que quiero decir que consiste en un documento de Alonso de Sevilla, que era un archidonés que vivió en Archidona y que este documento de 1513, como he dicho, es su testamento, y en él, pues, en sus últimas voluntades reflejaba que tenía interés de que los hermanos de la cofradía de la Archisoledad, de la Archicofradía de la Soledad, pues, la acompañara en su último momento en su entierro. Este documento se conserva en el protocolo histórico de Archidona, pero quizás es la primera vez que se va a mostrar al público. El original, ya sabemos que ha salido por ahí en revistas, pero el original es la primera vez que se muestra. Lo cual aporta un valor añadido a todo esto, ¿no? Tenemos que hacer lectura, como no puede ser de otra manera, sobre ese pasado día 19, donde Archidona vivió un momento singular. Cinco siglos más tarde, de nuevo las calles vuelven a encarnar un sentimiento cofrade muy especial en el que, y voy a utilizar la palabra, se hermanaron todas las cofradías en presencia. Y en ese sentido, en este momento, ¿qué lectura a posterior puedes hacer en una primera instancia? Pues la verdad es la misma que tú has hecho, ¿no? Lo que me llevo en positivo, que ha sido absolutamente todo, el hermanamiento tan grande que ha existido entre todos los cofrades y todas las cofradías de Archidona. En un momento dado daba igual que tuviéramos más visitantes o no tuviéramos más visitantes, que observaran y contemplaran el bellísimo patrimonio, el legado histórico y cultural y tan importante que tenemos imaginero dentro de lo que es la Semana Santa andaluza. Pero como tú has comentado, lo más importante es el hermanamiento, el cariño tan grande, la satisfacción personal y cofrade que todos hemos vivido durante ese día tan magnífico y tan grande. Archidona y su Semana Santa son dos cosas indivisibles, o sea, una reflejo de la otra y viceversa, ¿no? En ese sentido, la importancia, ¿no?, de hacer herederos, sobre todo a los más jóvenes, de ese valor histórico, patrimonial, cultural, de esa forma de entender la vida y de canalizarla. ¿En qué manera nos debemos sentir todos responsables como para hacer magnético y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Es decir, oye, tener en cuenta de que esto es un legado que se os va a poner en las manos y que tenéis que saber y tenéis que tener muy presente de qué va. La prueba de ello, si solamente tenéis que recordar en vuestra retina las imágenes del pasado día 19... Y la verdad es que un tanto por ciento muy, muy amplio de todas las cofradías, no de algunas en particular, era gente muy joven. Quiere decir que el legado, en la sustitución de los más mayores, la tenemos ahí detrás y es visible ya, ¿no? La Semana Santa, como tú has dicho, la verdad es que no se vive los días previos ni los días de Cuaresma, se vive durante todo el año. Es verdad que hay personas que trabajan más que otros, pero bueno, la disponibilidad de todo el mundo pues no es la misma. Pero el interés, el ahínco con el que se vive durante todo el año es palpable en nuestro municipio, un municipio pequeño, donde ya vimos el otro día que en los distintos pasos quizás estuvimos sobre 700 u 800 personas participando en lo que es la propia procesión, y las calles de Archidona pues estaban repletas de público. Bueno, pues vamos a terminar haciendo ese llamamiento. Por favor, la gente que acuda directamente a esta exposición en el ilustre Ayuntamiento de Archidona, porque a todas luces esto lo habéis dejado muy bonito. Están las piezas que deben estar. Hay una pieza central, la cual, bueno, pues el manto de la Virgen, que con esa representación, esa iconografía en plata, la cual es que te deja parado justo al entrar, porque es una auténtica belleza. José Vicente Astorga, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo de radio. Ojalá este mensaje llegue a mucha gente y ojalá de alguna manera la suma de esfuerzos por corresponder y poner a la Semana Santa donde merece, al paso de los siglos, sea una constante para todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y buenas tardes.